Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 29 de julio. La hermandad de Nuestra Señora de los Remedios ha hecho público el cartel anunciador de los cultos en honor de la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios. La hermandad informa que el cartel lo protagoniza una preciosa pintura de la Santísima Virgen que en su día realizara el siempre recordado gran pintor ubriqueño Pedro Lobato Hoyos y que actualmente se encuentra en la sacristía del convento de Capuchinos. La programación de cultos se iniciará el 24 de agosto con el tradicional traslado de la imagen desde el convento a la parroquia de Nuestra Señora de la O. Durante la novena, del 30 de agosto al 7 de septiembre, se contará con la predicación de los sacerdotes Antonio Romero Padilla y Pedro Antonio Lozano Ramírez. El 8 de septiembre tendrá lugar la festividad de Nuestra Señora de los Remedios, mientras que el calendario en esta oportunidad determina que el Día del Voto se celebre el 15 de septiembre, tras la finalización de la Feria de Ubrique. Cambiamos de asunto. Escudería Ubrique trabaja ya en los preparativos de la subida a Ubrique, que se disputará en su 25 edición en el mes de abril del próximo año. Con la intención de conmemorar este 25 aniversario, se va a diseñar un calendario de actividades que incluye la organización de una exposición fotográfica retrospectiva. La subida a Ubrique se presentará en Fitur 2020, lo que obligará a la organización a adelantar al mes de enero la publicación de la cartelería de este evento deportivo. También, como tú has dicho antes, por nuestra parte, pues vamos a intentar todo el tema de publicitario nuestro de patrocinadores, vamos a intentar aumentarlo. Tenemos un par de ideas que vamos a llevar a cabo a partir de ya mismo. En muy poco tiempo se van a activar, que ya las iremos diciendo, y sacar recursos propios nuestros para que, lo que he dicho antes, para que esta prueba, además, no intentar que sean dos días, sino hacer que durante un tiempo antes vayamos a través de una exposición fotográfica, que ya, bueno, ya lo he dicho, no era una exposición fotográfica que pensamos hacer, en fin, muchos detalles de estos 25 años y alguna foto de los años atrás cuando lo organizaba la escudería de Jerez, ¿no? Uh-huh. En fin, son fotos curiosas y a partir de ahí pues intentaremos hacer una recopilación de actos que nos lleven a cuando sea la subida, pues hacer la subida en las condiciones que hemos comentado anteriormente. Y además ya con ello te obliga a tener el cartel preparado con anterioridad. ¿Por qué? Porque hay que presentar en Fitur y ya tiene que estar el cartel hecho. La cartelería tiene que estar en toda la que sea de promoción, tiene que estar hecho. Todo eso te obliga a anticipar todo el trabajo que hacías un poco después. En todo este tiempo ya lo tienes que tener hecho. Así que con eso pues esperamos también tener un poco las manos más libres para ir encuadrando todas las actividades que vamos a intentar que tengamos para este año próximo 2020. Pues le indicamos las necesidades técnicas que tenía la prueba, el nivel que nos encontrábamos y que necesitábamos pues una carretera ya un poco más en mejores condiciones. Ella lo vio, lo asumió perfectamente y iba a hacer todo lo que estuviera en su mano para poder mejorar esto, que no sé si este año se podrá faltar o qué, o simplemente es un arreglo, pero ya con un arreglito y si en años posteriores se haga falta, pues la verdad es que vamos a tener una prueba de primer nivel, que es el toquecito que le queda, porque ya el asfalto y la carretera está un poco desgastada en determinados puntos, y ella tomó nota de todo y además la predisposición más absoluta. Ella, en el momento que se dice que vienen los aparatos que vienen aquí, los coches que vienen por aquí, y la cantidad de público que se agolpa, pues claro, ya todos los políticos ven que es una circunstancia de un nivel que en principio no se lo creen. Así que yo siempre he dicho que para esto primero hay que verlo y luego que lo crean. Cuando vengan por aquí entenderán el porqué de nuestras solicitudes, claro. Pedro Carlos García, presidente de Descubrir Ubrique, ha anunciado como novedad el que se está estudiando una modificación del trazado que incluiría el paso por la antigua carretera de las Cumbres, un cambio que ofrecería mayor espectacularidad a la prueba. Vamos a ver si técnicamente se puede. Primero nos tiene que autorizar la federación y todo el cambio del trazado y un pico que hay que quitar de ahí, una con pintura o bien poner una protección, y vamos a intentar que hacerla el paso por la cumbre, o sea, el giro ese, para evitar quitar el estrechamiento que hacíamos. Entonces, pues, hacer el giro ahí y volver a hacer un giro de 180 grados en la propia gasolinera, ¿no? A ver cómo lo hacemos y si es posible que lo podamos hacer. La intención nuestra va por ahí y en ellos cogeríamos en el cruce, la carretera, el cruce del cartel de Ubrique. Entraríamos por la carretera antigua, saldríamos y volveríamos a entrar otra vez en la carretera normal, el cruce de la gasolinera, de la chicán que poníamos en mitad de Ubrique, del cartel de Ubrique, esa la quitaríamos y el porque los coches harían la pasada por las cumbres. Era está asfaltada y está en muy buenas condiciones. Ese tramo. La curva es salir de una curva y entrar en otra de 180 grados. O sea, de 90 grados, perdón. Sería salir por la carretera antigua y volver a coger en el mismo cruce la carretera de Benaucas. Una pimientita más, para darle cierto picante a la subida, sí. Intentar atraer a equipo. Vamos a intentar colaborar con ellos de la forma que sea que nos indiquen, y si se puede asumir y si encontramos patrocinadores convenientes para ello, pues intentar darle un poquito de toque de traer a primero espadas, pero a nivel internacional, ¿no? Todavía eso, si lo anterior está verde, todavía esto está más verde todavía. Pero la intención nuestra es hacer una prueba de carácter internacional para traer a este tipo de equipo, ¿no? Nosotros, como ya he dicho anteriormente y en otras ocasiones, tenemos la dificultad manifiesta de que la situación que tenemos, ¿no? El centro de gravedad del automovilismo europeo está entre Italia, en Chequia, Eslovaquia, en esos países de Centro Europa. Quizás por debajo de Alemania, todo ese tipo. En Austria también hay bastante. Y la distancia, si ya a España le resulta a ellos muy complicada a España, pues un añadido de 1.000 kilómetros para abajo y 1.000 kilómetros para arriba, pues todavía es un añadido más, ¿no? Y esa es la dificultad geográfica que tenemos. Si eso fuera en Marruecos, si hubiera automovilismo en Marruecos de primer nivel, en ese aspecto, pues tendríamos aquí buenos coches, pero como no es así, pues ocurre que tenemos que pelear un poco más el tema de la internacionalidad de equipos europeos por esa razón que antes he dicho. En esta edición de noticias también destacamos que desde la Escuela de Artesanos se informa que en el próximo otoño se pondrán en marcha la cuarta promoción del curso de maquinista y la duodécima promoción del curso de pequeña marroquinería. Juan Enrique Gutiérrez anima a todos los interesados a formalizar ya sus preinscripciones. Ha terminado hace poco la tercera promoción del curso de maquinista de pequeña marroquinería, con muy buenos resultados. La verdad es que la mayoría de las personas están trabajando hoy ya en empresas de marroquinería de Ubrique. Ahora va a terminar en escasamente una semana la undécima promoción del curso de mesa de pequeña marroquinería. La inmensa mayoría también de sus alumnos también ya están contratados porque han hecho prácticas en las empresas y ya hoy día están con contrato de trabajo, con lo cual también ha sido un éxito. Y ahora terminará también, en este otoño, termina la tercera promoción del curso de maquinista. Perdón, la segunda maquinista terminó hace poco, ahora la tercera, y comenzará la cuarta junto con la 12 promoción del curso de mesa, pues una vez pasada la feria. Yo digo aquí ahora mismo a toda aquella persona que nos esté escuchando, que quiera formarse en marroquinería, que para eso se creó la escuela. La escuela fundamentalmente lo que hace es formar a los futuros profesionales del sector y proporcionar mano de obra cualificada a las empresas, que pasen por la escuela, que se apunten, porque es importante apuntarse cuanto antes, porque eso también decide a la hora de elegir a los alumnos de las siguientes promociones, la antigüedad también, que están en la lista correspondiente. Bueno, que se apunten, porque ahí salen bastante bien formados, les damos la oportunidad de hacer práctica en las mejores empresas de Ubrique, y al final culminan con éxito un periodo formativo que les permite encontrar empleo. Entonces, eso la verdad es que es interesantísimo, y bueno, y la escuela se creó hace 5 años para eso, para formar a estos profesionales. Aparte de todo eso, la escuela no solamente se dedica a formar, que indiscutiblemente es para lo que se crea, sino también tienen proyectos, y seguimos trabajando codo con codo con el Ayuntamiento de Ubrique para hacer realidad la futura indicación geográfica protegida para la piel de Ubrique, con la que venimos trabajando también con la Comisión Europea desde hace años, para que Ubrique esté en el grupo de cabeza de las futuras indicaciones geográficas. Y bueno, y ahí seguimos trabajando en ese tema, no lo descuidamos, y por supuesto muchísimas actividades divulgativas, programas por ejemplo de divulgación de marroquinería en centros escolares, que lo hacemos normalmente con alumnos de primaria, de secundaria, para esa cultura de la marroquinería, que la vivan los más jóvenes y desde pequeños pues se sientan partícipes también de lo que es ella. Y sobre todo la escuela también se dedica a enseñar a todo aquel que quiere conocer el proceso productivo de la marroquinería, que no pueden acceder libremente a las empresas, porque las empresas tampoco pueden enseñar a un grupo de turistas cómo se fabrica cuando estás fabricando algo que digamos tu cliente no quiere que se vea. Pues la escuela también está para eso, para enseñar cómo es el proceso productivo. Las puertas están abiertas prácticamente los 365 días del año. Solamente cerramos ahora la primera quincena de agosto por vacaciones y la semana de feria, como es normal. Pero bueno, está siempre abierta para todo aquel que quiera visitarla, que lo pueda hacer. Y bueno, y después fabricamos también, como hemos dicho en otras ocasiones, muchísimos miles de artículos que regalamos normalmente a entidades deportivas, benéficas, sociales, culturales. El ayuntamiento es nuestro principal valedor, y por supuesto la inmensa mayoría de los artículos que elaboramos no vendemos nada, siempre los regalamos al ayuntamiento para que en cualquier compromiso institucional o algún evento deportivo, ahora viene el concurso de pintura, en fin, muchísimas cosas, pues que se les dé, como no puede ser de otra manera, un artículo de piel elaborado en Ubrique a todo aquel que participe en este tipo de eventos. Y esto sirve también como acicate, como algo de estímulo para los estudiantes, para los alumnos de la escuela, que fabrican algo que al final lo materializan y que va pues a la sociedad en general. Le estamos dando a la sociedad todo o parte de lo que la sociedad nos da. Asimismo, desde la Delegación de Fiestas se recuerda que las personas y entidades interesadas en la explotación de casetas de la Feria y Fiestas de Ubrique 2019 podrán presentar la solicitud en el Ayuntamiento de Ubrique hasta este miércoles 31 de julio. Asimismo, las personas y entidades interesadas en la explotación de la barra de bar de la caseta municipal también podrán presentar la oferta para su adjudicación hasta la citada fecha, este próximo miércoles 31 de julio. Y por último, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique y el Patronato Municipal de Deportes informan que el próximo 6 de agosto se va a celebrar la fiesta acuática. Para llevar a cabo esta iniciativa se cuenta con la colaboración de la Diputación de Cádiz. Desde la 1 de la tarde y hasta las 4, los usuarios de la piscina podrán disfrutar de hinchables, castillos, toboganes, animación y colchonetas. Además, durante esa jornada la piscina municipal permanecerá abierta hasta las 8 de la tarde. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.